No se me ocurre otra consonante. Las cuezas. Bueno, quedó las cuerpas, entonces. Quedó las cuerpas, entonces. Sí, las cuerpas. Yo también quiero casarme como todos los demás, pero mujer de mi gusto me es difícil de encontrar. Si es bonita y hechicera, la he de celar sin motivo. Si es fea, es un vomitivo que no se puede tragar. Si ella es rica, cacarea su fortuna sin cesar. Y si ella es pobre, es un hueso que no tiene que rumiar. ¿Qué está leyendo? ¿Cualquiera? ¿Eh? ¿Cualquiera? Es una poesía, chicas, que encontré en la biblioteca. Es de linda, miren, si ella es alta es escalera que no se puede trepar, y si es chica es un juguete que no se puede agarrar. ¿De qué está hablando? De las mujeres. ¿Pero no me dijeron que traiga una poesía que hable sobre las mujeres? ¿Quién escribió eso? Pero parece que está hablando de... ¿Qué? A ver, si una cosa. ¿Quieren que diga lo que termino? Digo el estribillo. En realidad no es una poesía, es una canción. Termina así. Lo mejor será, señores, que me quede sin casar. No quiero hacerme de un clavo por toda la eternidad. ¡Bravo! Cualquiera. ¿Pero vos, More, de verdad te querés casar? No, chicas, esto está buenísimo porque con esto lo que quieren decir es que entonces los hombres no se van a casar, ¿entendés? Con ninguna mujer. No le van a joder la vida a ninguna mina, ¿entendés? Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no cambié. camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insolente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no vacío. Hola, chicas. Hola. Hola. Uy, buenos días, podemos decir. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas, mejor, fiestas. Buenas fiestas. Yo no sé, para mí es mediodía todavía. La gente que buenas comemos fiestas. Tarde. Yo creo que después de las 12 deja de ser buenos días y es buenas tardes. O buenas siestas. Rompamos con todas, chicas. Hola. Digamos lo que querramos. Pero buenas. Bueno, arrancamos el primer programa de la segunda temporada de Las Cuerpas, Cuerpas 2017, con nuevas cuerpas. Hicimos un casting y quedaron dos cuerpas nuevas. A ver si se quieren presentar. Sí, la verdad que tengo mucha suerte de estar aquí, de ser seleccionada, gracias. Por sus destrezas, Anaí quedó para Las Cuerpas y también ya le veníamos anunciando el año pasado. Estamos acá en compañía de Vero, Helman. Y bueno, yo quedé porque igual venía a la radio y las chicas dijeron, bueno, está bien, nena, quédate al programa. Te dejamos. Bueno, igual de las seleccionadas no quedó ninguna afuera, así que... Claro. Bien, ¿no? De las que se postularon, fueron dos, entraron dos. Somos así que, muy inclusivas. Sí, muy inclusivas, sí, perfecto. Sí. Nos encanta que esté este estudio lleno de mujeres, ¿no? Es hermoso, de repente... Del año pasado que habíamos terminado con el estudio lleno y comenzamos de nuevo esta temporada con el estudio también repleto. Así que esperemos que siga así todo el año, chicas. Que el invierno, que el invierno no decaiga, por favor. Sigamos. Está bueno el cambio igual también de hora, ¿no? Es como otra energía. Estamos como, yo sí me siento un poquito más tranquila que el año pasado. Más despierta, ¿no? Más relajada, el nene está tranquilo en la escuela, como que todo, ¿no? Va... El solcito que entra por la ventana. Esperaban a la bringas. Bueno, que podemos estar nosotras. Sí, no, es que el reemplazo es no por nada estamos a esta hora. O sea, sí. Se fue la bringas, vienen las cuerpas. Claro, fue como una bajada de línea de ¿no? Ya me compré el libro de Ludovica, así que lo voy a leer como decía Fabiana. Está muy bien. Y si alguien se queda con ganas de escuchar a las cuerpas de noche, vamos a retransmitir los jueves de 9 a 10 de la noche. Así que... Todas contentas. Muy bien, todos buenísimo. Los horarios. Para todas las que no nos podían escuchar porque la noche que era muy tarde o que es muy hoy que es muy temprano, bueno, tienen al mediodía, la noche, ya no tienen excusa. Además, también nos van a retransmitir otra vez este año nuevamente en Radio Las Chacras los viernes a las 19 horas. 19 horas, el muy bien. El mismo día y horario. Así que si chacras. Es viernes y nos estás escuchando en Las Chacras, bueno, bienvenida gente de Las Chacras, estamos muy felices de estar por el aire del sur del Valle de Tras la Sierra. Y también para la gente de cualquier parte del mundo, porque nos pueden escuchar desde China, Hong Kong, Argelia o desde el oeste, pueden entrar a www.radiolgrito.com y nos escuchan online, una página divina que ya vamos a estar subiendo información y fotos y demás. Y para el día de hoy preparamos un programita de actualidad. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hacer un resumen breve, porque tiene que entrar todo en una hora, de lo que aconteció en el país y en el mundo, a lo que nosotras ¿cómo se dice? Nos respecta. Nos atañe. Ay, que vino Vero. Pero por eso está bien, claro. A mí me encanta bien. Tenerla al lado, tío, porque lo mal que yo hablo, ella me tira una ahí. De lo que sucedió en el país y en el mundo en este tiempo que las cuerpas no estuvimos al aire, hemos hecho un resumen de no de todo, porque obviamente pasaron un montón de cosas. Lo que sí nos ha sucedido mientras preparamos el programa es que les pedimos disculpas. Encontramos muy pocas noticias buenas de lo que ha sucedido, pero bueno, tenemos que el deber y las ganas de informarlas. Así que vamos a estar hablando del caso Iggy. Vamos a estar repasando un poquito, vamos a estar viajando por Tucumán con el caso Belén, el caso de las socorristas perseguidas, hablando un poquito de Marita Verón, hablando del 24 de marzo, que es lo que pasó acá en el Valle Tras la Sierra, Guatemala, el 8 de marzo. Y podemos hablar un poquito del Festival de la Diversidad. El Festival de la Diversidad. En el Bolsón. Y vamos a tener también una sección nueva. Vamos a presentar una columna nueva. Me siento como hablando en, claro. Como sordomuda, chicas. Anaí, acércate al micrófono, Anaí. Va a haber una columna que vamos a presentar. Bueno, no digamos todo tampoco, ¿no? ¿Podemos? No, tenemos que dejar sorpresas. Dale, ahí para va. El resto del año. ¿No? ¿No es cierto? No. Parecía que no. Iba a sonar la cortina, ahí, pero no. Ahí, la gente que está escuchando debería venir a escucharnos en vivo porque se está perdiendo muchos gestos en este momento. Escribirnos a nuestro Facebook, Las Cuerpas Prod, no Pro, Prod, de Producciones. Y bueno, y así estamos en contacto. Pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paz. Un poquito personal que desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Ciudadela, una compañera de camino, de ruta, de aprendizaje, Laura, junto con sus niños, nos está escuchando, así que muchas gracias, Laura, por estar ahí, acompañarnos y vamos, seguimos en esta compa, ahí estamos. Y bueno, entonces ya podemos dar por comenzado el programa, podemos empezar a hablar que tenemos hoy los tiempos muy justos, así que como dijo More, tenemos un montón de cosas que hablar. Vamos a comenzar con el caso de Iggy. Que estuvo sucediendo en octubre del año pasado. Para quienes no conocen quién es Iggy, ella es Analía de Jesús, más conocida como Iggy. Es una joven lesbiana que está presa desde octubre del 2016 por defenderse del ataque de una patota de 10 varones. Hace falta contar un poco, digamos, de la historia previa que Iggy venía haciendo en otras oportunidades, amenazada y violentada en su barrio desde que ella era chica, por ser lesbiana, ¿no? Ella vivió en el barrio de Mariló, donde le habían prendido fuego la casa estos hombres que la hostigaban. Ella decide mudarse. Al tener la familia todavía en el barrio de Mariló, en octubre decide visitar a su familia para el Día de la Madre, y ahí es cuando se encuentra con estos dos personajes que son los que la venían hostigando desde que ella vivía en aquel barrio, ¿no? Ahí cuando ella decide retirarse de una casa de amigos donde estaban presentes estas personas para no tener inconvenientes, es cuando ella está saliendo de la casa que la atacan estas dos personas junto con otros 8 varones más. Bueno, ahí le empiezan a pegar, a decirle que la querían, digamos, corregir, que ahora iba a saber ella lo que era ser mujer, y la empiezan a querer violar, a arrancarle la ropa, a pegarle. Y cuando ella ve que tenía uno de esos hombres encima, ella saca un cuchillo que tenía porque, digamos, obviamente, ser mujer lesbiana en el conurbano... Pobre, ¿no? Pobre. No es nada fácil. Muchas sabemos que a veces es conveniente tener algo encima, ¿no? Cuando uno anda sola, más con los antecedentes de Iggy... bueno, ella saca un cuchillo que tenía escondido y le da un puntazo al agresor. Ahí es cuando, la continúan golpeando, ella queda desmayada. Cuando se despierta está la policía y bueno, lo que ella nunca entendió nada de lo que había pasado. Todo el tiempo ella sintió que se estaba defendiendo. Bueno, no, para la policía... esto no fue así, la víctima es la persona que estaba arriba de ella queriendo violarla, así que Iggy nos, lo que no, hasta ese momento no sabe es que esta persona murió porque ella le dio un puntazo certero. Y bueno, la cuestión es que hasta el día de hoy Iggy está presa por matar al a su agresor, por querer defenderse, ¿no? Bueno, por esta cuestión de que la justicia prevalece el machismo. Y no está considerado que una mujer se puede defender, ¿no? Es bastante normal que en este caso la mujer siempre sea la víctima, la que sufra la violación, la que tenga que salir corriendo. No está considerado que la mujer se pueda defender. Entonces, bueno, hasta el día de hoy Iggy está presa por haber querido defenderse. Es otro caso más, uno que se hace visible. De la justicia patriarcal, una justicia que no es igual cuando sos mujer, cuando sos pobre y menos cuando sos lesbiana. Y está presa desde octubre. La abogada que hoy en día la representa está con ella desde enero. Hasta enero no tuvo representación legal digna. Y la justicia obró mal porque hay un montón de pruebas que no se hicieron, de pericias que no se llevaron a cabo, y ella está presa por negligencia, se podría decir, aparte de por todo este sistema. Y además de que los agresores ni siquiera fueron detenidos, ¿no? Ella presa directamente y los agresores libres por la calle como si nada. Bueno, pero si quieren, para entender un poco más de esto, podemos escuchar a la abogada de Iggy, a Raquel Hermida, que es, como dice Pato, quien se entera de su caso después de haber tenido una mala defensa y hasta el día de hoy está haciendo todo lo posible para que Iggy salga en libertad. Cuando la encuentro por primera vez, la veo como que no sabía qué era lo que le estaba pasando. Además, recordemos que ella está alojada en un destacamento. En un destacamento solamente te pueden visitar aquellas personas que son de parientes cercanos y tu abogado. Claro, ella no tenía abogado porque tenía una asistencia jurídica gratuita. Digamos, tenía la defensora oficial, que no le explicaba nada. Y bueno, sorpresivamente, esta causa a mí me llega a través de una dirigente política, que es Dilma Ripoll. Después me llama la gente de Mumalá, que pertenece a otro sector también de izquierda, y luego me termina llamando Defensorías de Género, para ver por qué todavía seguía detenida. Bueno, la conocí, vi que estaba en un estado de confusional, que es propio de la primera etapa del estrés postraumático. O sea, es como que vive un estado, para decirlo claramente, como que no sabe bien lo que le pasa. Este estado de estrés postraumático es lo natural y esperable. Así las cosas, hoy estuvo en pericial psicológica y en breve presentaremos, una vez que termine la pericial psicológica, vamos a pedir una morigeración de la prisión preventiva, que bueno, que lamentablemente la anterior defensora no lo hizo. Es muy grave lo que pasó con Iggy. Esto significa que, sorpresivamente, una vez que me hago cargo de la causa, empieza a llamar todo el mundo como interesados en saber qué le había pasado la problemática a Iggy. Me refiero a abogados, fiscales, peritos. ¿Cómo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban desde octubre? Yo la conocí el 7 de enero. ¿Dónde estuvieron desde octubre? No estuvieron. Esto se llama estado de indefensión, se llama jurídicamente. Esto significa no me importa, no vales nada, en principio porque sos mujer, en segundo término porque sos lesbiana, y por supuesto si estás dentro del colectivo de la pobreza, que es un muy grande en nuestro país, tampoco nos interesa. ¿Sobre qué podemos hacer nosotras por Iggy? Es seguir trabajando, difundiendo su caso y acompañando las marchas, que ya van a ser muchas, porque apenas pidamos que vuelva a la casa, vamos a hacer una gran marcha y le vamos a pedir a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que, por favor, si no quiere darle la libertad a través de una morigeración, que le otorguen una pulsera o una tobillera electrónica para estar en su casa. Porque realmente Iggy es inocente y una mala defensa la mantiene en este momento detenida. Bueno, la justicia patriarcal tiene dos dimensiones. Una se refleja en la impunidad a los hechos que sufrimos las mujeres, como la impunidad a los violadores, a los femicidas, a los golpeadores. Y otra se refleja en no respetar los derechos de las mujeres cuando cometen un acto ilícito, como por ejemplo negarle prisión domiciliaria o encarcelamiento de delitos que son propios de mujeres, como puede ser, por ejemplo, la venta de droga en las casas. También en las cárceles de mujeres no se respeta ningún tipo de derecho, donde muchas veces ni siquiera tienen toallitas o elementos para la menstruación, donde no se las deja ver a sus hijos y pierden el contacto con sus hijos. Y otra de las dimensiones que podemos hablar es en relación a la violencia, donde las medidas son totalmente ineficaces y es necesario que la mujer sufra una violencia explícita, como puede ser un golpe, para que la justicia actúe. Escuchamos el audio de la abogada de Iggy. Vamos a seguir el caso. Así que, bueno, si quieres investigar un poquito más, no dimos muchos detalles. Hay páginas de internet y diarios y demás como para que estés un poco más al tanto. Y también pensábamos cuando armábamos el programa de hoy, A veces hay situaciones, escuchamos el caso de Iggy y por ahí mucha gente escucha y le parece algo muy lejano, ¿no? Como es difícil acercarse a ver, bueno, qué pasa con Iggy. Pero la invitación es abrir la mirada y decir en realidad, en nuestra vida todo el tiempo se nos están vulnerando derechos. ¿Cuántas veces recibimos como muchos bombardeos desde diferentes lugares? A veces son nuestras familias, a veces, como en el caso de ahí, es nuestro barrio, a veces es el propio Estado, las publicidades, las que nos están todo el tiempo queriendo marcar cómo debemos vivir nuestra sexualidad, pero también nuestro modo de ser mujeres, pero también nuestras actividades. Y por eso nos parecía importante hablar un poco de lo que fue hace pocos días, unas semanitas nomás, la marcha del 24 de marzo por la memoria, verdad y justicia, que también tiene eso de que por ahí hay gente que escucha o que ve los medios y dice, bueno, pero esto ya está, pasó hace un montón y sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay como un vínculo entre cualquier tipo de lucha por nuestros derechos que inmediatamente nos lleva a eso, a una situación de dictadura donde el Estado al que le salimos a decir vos sos el garante de nuestros derechos en este sistema injusto en el que vivimos, bueno, Estado, ocupate de, ¿no?, lo que decía la abogada de Iggy. Busquemos que ella tenga un juicio justo, busquemos que sus condiciones, ya que está presa, que por lo menos tenga unas condiciones dignas. Bueno, lo mismo, en la dictadura lo que pasó fue que el Estado fue el propio terrorista, el que nos atacó por cómo pensamos, por cómo vivimos, por nuestra sexualidad, por nuestra actividad política. Y bueno, por eso. Sí, también creo que aparte de que el Estado se ocupe, el hecho que haya acá en este día de hoy haya 5 personas, 5 mujeres que estén atendiendo este caso en una radio comunitaria, me parece que ya es un paso adelante, ¿no? Que nosotras mismas tomemos voz sobre esto que está sucediendo, que en realidad pasa muchísimas veces y seguramente va a seguir pasando, pero es un caso precedente y por eso es que lo estamos presentando. Entonces, el Estado somos nosotras, acá estoy y esta es nuestra voz. Así que bueno, estuvimos marchando el día 24 de marzo, Se hizo una marcha en Villa Dolores, otra marcha en Mina Clavero, en Las Rosas hubo un acto el día siguiente, el 25, en San Javier hubo el día anterior, el 23, un acto en el cementerio, una pintada, un mural. Y bueno, mi participación en marchas del 24 acá en el Valle de Tras las Sierras muy limitada, fue la de este año y la del anterior, pero me llamó la atención la cantidad de gente que había este año en relación a la del año pasado. Fue como una marcha bastante emocionante. Sí, bueno, como muy marcada, hay como dos cosas que sobresalen. Quizá una es la histórica memoria, la memoria en sí misma, que es lo que continúa a través de los años. Y este año en particular, una marcha muy marcada por la situación actual política del país, el gobierno de Macri, que genera como mucha indignación y muchas ganas de protestar en mucha gente. Así que eso también estuvo bastante presente en la marcha y en el acto de Dolores. A mí particularmente me gustó mucho ver a Candela, nuestra compañera ahí del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Villa de las Rosas, conduciendo el acto, conduciendo el acto en Dolores y en Las Rosas con mucha potencia. Esa, no sé, verla a ella como compañera joven, me parece como, bueno, esperanzador. Muy joven, ¿no? Porque es muy, es las dos, son dos. Candela y Alma. Y Alma, que es hermoso, ya sucedió el año pasado en la marcha del 24 en Dolores, que nos dejó a todos y a todas como muy sorprendidas y alucinante de que eso suceda, que las jóvenes se sumen a y tomen voz, porque no es que estaban como todas o todos nosotros en la marcha, sino que estaban conduciendo ahí el acto hermoso, sí. Sí, también creo que si bien yo personalmente era la primera vez que marchaba en este espacio, creo que estemos donde estemos en cualquier pueblito, en una ciudad grande, que vaya una persona por familia, que podamos ir todas las familias juntas, que hagamos, que salgamos a la calle, es muy valioso, aunque creamos que no sé, que no sumamos, tenemos que ir, tenemos que estar presentes siempre con este gobierno y con cualquier gobierno, creo. Y además de nuestra experiencia y nuestra opinión, trajimos algo para... Tenemos unos audios compartir. Que grabamos en la marcha de Dolores, de la marcha. Hay audios de la marcha y del acto. Por Estela Maris Altamirano, por Pedro Reynoso, por Freddy Ginópoli, por Gustavo Correa, por Santo Domingo, por Gustavo Pereira, por el Negro Brizuela. Ahora y nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena, bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Sentiste, ajá, cuando te faltó en la la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados ahí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Porque nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Estamos con las alas intactas, en cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración, de corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nos meten en una bolsa de pelotudas. En una bolsa de consorcio nos meten. Sí. ¡Que se jodan! Yo qué sé qué hicieron. Yo, mira, nunca me ha pasado nada a mí. No puedo decir nada, nada, nada. No tengo una cosa mala para decir de un hombre. Mi padre es una persona fantástica. Mis hermanos, hermosuras de personas. Nunca, a mí no me tocó. Yo no la veo esta. Rap para las madres. Y siguiendo con estas noticias que tuvimos cuando no estábamos al aire, algo muy importante para contar es el caso de Belén. La Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén, que había sido condenada en el año 2014 a 8 años de prisión por haber tenido un aborto espontáneo. Para los que no saben un poco del caso de Belén, la condena había sido totalmente arbitraria, ya que no tenía ninguna prueba del delito que se la imputaba. Belén entra al hospital de Tucumán con un aborto espontáneo, se le adjudica un feto encontrado en el baño, y lo que dicen es que el feto se encuentra a las 3 de la tarde y Belén entra al hospital 3:50. Eso, como también pasó en el caso de Iggy, con una mala defensa, todas las pruebas que tenían quedan guardadas, vaya a saber dónde. Entonces, ella por eso ha estado presa. Tiene una gestación de 20 semanas, según los médicos. El feto que se encuentra es un feto de 32 semanas. No se le hace un ADN para ver si es el feto de Belén. Sin embargo, ella sigue presa y la causa sigue. Se viola el secreto profesional porque los profesionales le llaman a la policía contándole lo que le acababa de suceder a una mujer que acababa de llegar al hospital con sangrado, ¿no? Que estaba en la camilla y ella se despierta con todos policías mirándola, desnuda. Claro, ¿no? Claro. Sí, es un fallo que busca condenarla como ahí, ¿no? Por ser pobre, mujer, en el caso de ella, bueno, no era lesbiana, pero pobre, mujer. Y este derecho de no poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso también es como un caso relevante para seguir apoyando la lucha por la campaña al aborto legal, gratuito y libre para todas las mujeres. Ajá. Así que bueno, y en medio de esta campaña y este pedido por el aborto legal, Así es que se realizan en Tucumán, en el marco de el 8 de marzo, salen montones de mujeres a las calles, en contra de las violencias, en contra de los machismos, los femicidios, el ajuste a favor del aborto. En medio de esa marcha del 8 de marzo es que un grupo de mujeres de la red de socorristas hacen una performance donde hay una virgen que aborta el patriarcado, la heterosexualidad obligatoria y otras opresiones como el mandato de la maternidad, y pedía que no se prohibieran más los abortos en su nombre, ¿no? En nombre de la Virgen. A mi gusto, una performance que lo que vi en la foto es muy linda. Bueno, resulta que para la iglesia no era tan lindo. Ni para la, y para la sociedad de Tucumán, esto fue algo terrible. Enseguida en las redes sociales, las jóvenes fueron identificadas con nombre y apellido. Se replicaron fotos de sus caras, de sus actividades, de los lugares de trabajo, y quienes reproducían estos datos manifestaban en las redes sociales sus deseos de matarlas, violarlas y empalarlas. Así, con esa agresividad se dirigieron hasta este grupo de chicas que había hecho una performance. Bueno, el arzobispo de Tucumán convoca a realizar el 25 de marzo un desagravio a la Virgen. Recordamos que este día, el 25 de marzo, es... durante el menemismo es instaurado por decreto como el Día del Niño por Nacer. Aprovechando esa movida, hacen una marcha donde, bueno, pedían el desagravio a la Virgen. En medio de todo esto, las socorristas en red lanzan un comunicado que quería leer un pedacito, que dice: esta cacería de brujas que se desata en Tucumán en un sentido no sorprende, porque sigue mostrando cuáles son los métodos de sectores de la ultraderecha. Algunos atrincherados en las iglesias, que sin lugar a dudas reaccionan porque nuestro hacer, el hacer del movimiento feminista, combate sus privilegios, sus moralizaciones, sus formas de pensar las sexualidades y los mandatos y estereotipos sobre las mujeres. En otra época nos quemaban vivas, ahora lo que hacen es pretender que la sociedad las repudie. Estos mismos sectores de ultraderecha no llaman a repudiar y a odiar a los curas pedófilos, a los que el propio Papa Francisco les rebaja las penas. Y tampoco desatan estas campañas de odio las mujeres católicas creyentes que abortan, acompañadas por las socorristas en Tucumán y en todo el país. Esto lo dijo la activista Ruth Zubrigen, de la colectiva La Revuelta, dando cuenta esto, ¿no? También de la cantidad de mujeres católicas que abortan en nuestra sociedad, y la iglesia sale a repudiarlas con este nivel de violencia, ¿no? En las redes sociales. Digamos que las chicas tuvieron que irse de Tucumán porque estaban asustadas, porque manejaban un nivel de odio y de violencia que tuvieron que dejar esta ciudad. Por suerte, hay mucha gente que las está apoyando, también hay mucho que se está haciendo, hay colectas, si alguien se quiere interesar en eso, que se están haciendo para que estas chicas que tuvieron que abandonar sus trabajos e irse puedan, digamos, mantener sus vidas lo más normal posible en otro lado, hasta que, digamos, pase esta furia católica. Y como vos dijiste, Connie, una casa de brujas en el 2017, luego de un hecho artístico, porque fue a partir de una performance, que es un hecho artístico. Así que da para pensar un poquito. Paralelismo con la Edad Media, ¿no? Y siguiendo por Tucumán, no queremos no nombrar que el pasado 3 de abril se cumplieron 15 años de la desaparición de Marita Verón. Para los que o las que no saben, Marita de Los Ángeles Verón, más conocida como Marita, tenía 23 años, vivía junto a su pareja David Catalán y su hija de 3 años Sol Micaela en Las Talitas, un barrio al norte de la ciudad de Tucumán. El 3 de abril del 2002 salió de su casa y nunca regresó. Sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón, salieron a buscarla. Pese a que Susana quiso hacer la denuncia, la policía no se la tomó. Pegaron afiches y recorrieron las calles sin respuesta, hasta que un día, en el parque 9 de julio, en la zona roja, una joven que había sido violada y vendida aseguró que había visto a Marita en La Rioja. Todos conocemos a Susana Trimarco y su lucha por encontrar a su hija, un emblema

estamos con Anaí, que nos va a contar un poquito qué va a hacer ella en las cuerpas. Bueno, primero lo que estoy haciendo es aprendiendo muchísimo. Se viene un camino hermoso al lado de mujeres que están en la comunicación. Pienso que ejercer el derecho a la comunicación es una tarea a la que todas aquellas personas que podamos hacerlo, lo hagamos, vengamos a la radio, estemos. Voy a contar un poquito en este espacio las mujeres que habitamos el valle, tratar de poder contar historias de nuestro cotidiano, de nuestra lucha en este espacio, de cómo es luchar acá, de cómo es sentirse mujer feminista en un valle del interior del país, ¿no? Pienso que somos lo que habitamos. Esto lo vengo aprendiendo hace un tiempo atrás a través de un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch, y bajo ese paradigma es desde donde voy a ir a caminar a hacer las entrevistas, que ya hay algunas, ya están ahí sonando, ya están siendo editadas, escuchadas por nosotras, haciéndonos pensar. La primera va a ser una compañera amiga que se llama Jasna, que vive por allá por Cañada Larga. Seguramente el miércoles que viene va a estar sonando acá. Y bueno, creo que los cuerpos en este valle cambian. A las 7 de la tarde en invierno ya estamos buscando la leña, ya estamos prendiendo el fuego, ya estamos entrando a las casas, mientras que otras mujeres en otros espacios habitados están volviendo a sus casas después de jornadas largas, de venir apretadas en medios de transporte. Todo eso creo que tiene mucha relevancia, ¿no? Y cómo justo las personas que estamos acá hoy somos venidas, y cómo ocupar las calles, cómo poder decir nuestros mensajes y sobre todo aprender también de las que ya están acá, de las que siempre estuvieron y nos enseñan todo el tiempo. Bueno, estoy muy emocionada, entonces es una mezcla de palabras, pero quería decir esto que encontré en un librito que nos dejó una compañera de Rebozo que viene caminando desde México. Ella dice, recopila esto, ¿no? Dice, nunca más sin nuestra palabra, nuestra voz contra el olvido, nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza. Esto es de Betty Cariño. Y un pedacito dice, busco poesía en la revolución, la encuentro en las medias libres, mariposas valientes, puños con dientes, miradas disidentes. Bueno, gente del Valle, espero que transitemos juntos y juntas este camino, y ojalá podamos nutrirnos muchísimo de este andar de entrevistas que vamos a presentar durante el año. Gracias. Gracias, Anaí. Ah, qué lindo, no veo la hora de que ya venga tu columna. Me encanta, me encanta. Aparte hacía falta una romántica en el grupo. Hacía falta una romántica, es verdad. Y un poco de esas noticias de las que nos hacen querer. Sí, sí. Hacia ahí vamos. También va a volver la columna de PAME, de Conexión Matriz. Así que no sabemos todavía cuándo, pero... las que están esperando un poquito. Chicas, vamos a necesitar un programa como de 3 horas, más o menos. Pero antes, ya nos quedan poquitos minutos antes de terminar el programa. No nos queremos ir sin nombrar cosas importantes que también sucedieron en este tiempito que no estuvimos al aire. Por ejemplo, el 8 de marzo, Día de la Mujer, se hizo en el Valle, en Villa de las Rosas, una marcha que estuvo buenísima, buenísima, en la que participamos. Estuvimos ahí trabajando un montón con mujeres que cantaron, leyeron, hablaron al micrófono. La marcha que se hizo por las calles también estuvo muy linda. Estuvo lindo el ir caminando y todo, y también la gente que se asomaba por las puertas y no se animaba a entrar. Y muchas de nosotras nos acercamos a esas personas a ofrecerles un escrito que estuvimos repartiendo. Después se hizo una marcha también en Mina Clavero con Mujeres de Tras la Sierra. Y también en San Javier hubo una movida, ¿no? Pero sí, una movida muy pequeña de la municipalidad en realidad, que se aprovechó para abrir un poquito ese espacio también de debate de qué queremos y necesitamos como mujeres. Está bueno. Lo que estuvo bueno fue que días antes de esta fecha empezamos a escribirnos mensajes muchas organizaciones del Valle de Tras la Sierra y nos dimos cuenta que somos un montón de organizaciones de mujeres en el Valle. Nos juntamos en la plaza a ver qué podíamos hacer y ahí empezó a nacer esta necesidad de juntarnos en una sola organización. Y ahí nace esta colectiva de mujeres de tras, bueno, no sería Mujeres de Tras la Sierra porque ya existe, pero estamos ahí buscándole un nombre. Pero son todas estas organizaciones que somos un montón trabajando que no sea solamente para el 8 de marzo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien en el Valle el 8 de marzo. Sí, tengo muy presente el taller que dieron Paola y Romy, que fue como un grito poderoso de todas las mujeres que estábamos allí y pudimos presentarnos a través de un canto, de un juego, y después unir entre todas las voces. Salieron composiciones de resistencia y de emoción, ¿no? Sí, por la necesidad de que seamos solo mujeres también. Hubo como en esta reunión las diferencias de algunas querer que sea solo de mujeres, otras que sí estén los compañeros varones. Entonces la decisión que se tomó fue que en esta primera instancia, donde estaba el taller de canto de la voz de la mujer, sea solo de mujeres y que los varones se sumen a la marcha. Sí, y era también muy lindo ver a los compañeros que estaban alrededor disfrutando de escucharnos y también bailaban y se animaban un poquito ahí. Y mientras se sucedían estas marchas por toda Latinoamérica, porque no solo pasó acá aquí en el Valle, pasó en la Argentina y en demás países, en Guatemala, en un hogar gubernamental ubicado en el municipio de San José Pinula, vivían casi 800 menores. El 8 de marzo prendieron fuego colchones para que los dejen salir de sus habitaciones, pero no los dejaron salir y contaron 22 muertes que con el paso de los días ascendieron a 43. Este es un hogar que las niñas denuncian maltrato y abusos. Hay muchas adolescentes con hijos de profesores, de gente de mantenimiento, de gente que debe estar a su cuidado y a su protección. Este no es un caso menor. Guatemala es uno de los países que cuenta con más femicidios. Y no queríamos dejar de nombrar esto porque para solidarizarnos con agrupaciones feministas de Guatemala y con todo Guatemala en general. Porque esto pasa allá, pero puede pasar aquí también. Y de lo simbólico, ¿no? De las cosas, cómo se dio que justamente, todas sabemos el porqué del Día de la Mujer, que es por una situación trágica, y cómo justamente un 8 de marzo se da esta situación, que no es casual, que no es algo que pasó de un día para el otro, sino que se da en una sociedad muy machista, muy violenta, que no tiene en cuenta para nada tampoco los derechos de los niños y de las niñas. Y bueno, fue un pedido a gritos de estas niñas, que fue simbólicamente el 8 de marzo, donde murieron todas estas niñas, y se le culpabiliza principalmente al Estado, porque se ha dicho que, sabiendo que se estaba prendiendo fuego, el lugar donde estaban encerradas no abrieron las puertas y no actuaron de una manera eficiente como para que estas niñas vivan. Y bueno, y tenemos el relato de las sobrevivientes, que son atroces, que eran violadas, que eran golpeadas. Así que bueno, no queríamos dejar de mencionar esto porque fue un hecho bastante fuerte que pasó este 8 de marzo. Y lo loco de las fechas, ¿no? El 8 de marzo, esto que sucede, me acuerdo del año pasado en el Encuentro de Mujeres, lo de Lucía, años anteriores los de Diana Zacayán, también después del Encuentro de Mujeres, como las fechas están ahí. Otra vez el Estado es cómplice, ¿sí? Más que cómplice, es el culpable de lo que pasa, el responsable de lo que pasa, y otra vez esta sensación de resistencia, del sistema patriarcal que está resistiendo al grito y al pedido de y al alzamiento de las voces de las mujeres, porque como decía Connie, no es casual que pase un 8 de marzo, no es casual que lo de Lucía pasó el día del encuentro, lo de Diana también. Son cosas que no podemos pensar que son casualidades. Yo creo que es el sistema patriarcal que se está resistiendo al levantamiento que estamos generando las mujeres. Mandamos un saludo a quienes nos acompañaron en este primer programa de la segunda temporada. Quédense ahí, no dejen de sintonizar la radio. Nos podemos encontrar el miércoles que viene, ¿no? Por ser el primer programa que nos escuchan y después no nos escuchan más. Síganos escuchando, que aquí vamos a estar. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy. Ya pasó el primer programa de esta segunda temporada de Las Cuerpas. Y nos vamos con un temita musical. Todo rápido, tenemos que hablar todo rápido porque ya no hemos hablado. Gracias por todo lo recibido. Bases y condiciones en el dolor, la verdad. Nos vamos con un tema de Gabilonia, Soy Mujer, ¿les parece? Y unos audios más ahí que se infiltraron. A ver qué fue lo que quedó. Ahí va, vamos, hasta el miércoles. Eso. Ser jefa de hogar, empleada o intelectual. ¿Cuándo vuelven las cuerpas? No aguanto más, por favor que vuelvan. La mujer es lo más hermoso que tiene este planeta Tierra. Es la criatura más hermosa. Eso es lo que a mí me rompe las pelotas. Son unas criaturas hermosas. ¿Qué necesidad tienen de andar ahí hinchando la bola si no le falta nada? Vos te pones en teta, yo agarro la pija, la meto dentro de un buzón y meo adentro. Sí, total, que es una degeneración, un libertinaje. Yo de tetazo no voy porque mis tetas son horribles. ¿Qué las tengo que andar mostrando? Empleada, en un comercio. ¿Estás contenta? Y aparte traigo ropa de Chile y la vendo en la oficina. ¿Puede ser que estás mintiendo? Sí, yo en este momento tengo una flota de taxis. ¿Cuántas unidades tiene la flota? 12. Algunos empecé con una, no me regaló nada a nadie. Nadie me regaló nada a nadie. ¿Tiene mujeres choferas? Pero vos te estás en pedo, ¿qué mierda que desayunaste, sorete? Yo al tetazo no voy. Prefiero quedarme en casa tomando magistral. ¡No, no! Yo tengo un montón de cosas que hacer. No me puedo tomar una tarde para ir a andar en pelotas, rompiéndole las bolas a todo el mundo. ¿Por qué joden a los hombres? Después lloran cuando están solas, se ponen rancia, seca, joden. Bueno, les están dejando así la cabeza a los hombres. Nunca me ha pasado nada a mí. Para mí el machismo no existe. ¿Qué crees que te diga? A mí me tratan debidamente. ¿Te compraste un local? ¿Y qué vendés? Lencería. ¿La diseñás vos? Sí. Algunas cosas yo, otras cosas de Banucci traigo. Qué caro Banucci. Es carísimo Banucci, pero hacemos cuotas. ¿El 8 de marzo cerrás el local por la marcha? No, el 8 de marzo hago una promoción que es una loción y un conjunto erótico también. No, bueno, ahora que se fue la yegua, estoy trayendo otra vez la línea de tangas de Verónica Secrets. ¿No? Pero no. Antes no me podía traer nada. No es Verónica, es Victoria. Esa es Victoria. Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. Se ponemos, aquí estamos, música, mezclamos, basketball, jugamos, grafiteamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas hemos caído, nos han dejado el corazón partido. Hombres maliciosos, burlones, aprovechados, pervertidos. Pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. Lápiz labial, tacones, faldas, colores. Claro.